Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel. Bueno, estamos a esta hora, como se anunciaba más temprano, dedicando un tiempo a recordar aquellos tiempos, o por lo menos las cosas que nos parecen principales, en el año 80, cuando se hace un plebiscito que de hecho se convierte en el inicio de un proceso con el cual termina cayendo la dictadura e instalándose después de elecciones un gobierno civil otra vez, ¿no? Y por supuesto, lo que vamos hoy a tratar de poner sobre la mesa, cuanto más años pasen, mayor va a tener que ser el esfuerzo de poner cuál era la realidad, quiénes eran los protagonistas y las cosas que marcan este resultado que finalmente sorprende, se dice con razón que sorprendió al mundo, ¿no? Un plebiscito convocado por una dictadura y esa dictadura lo pierde, el plebiscito, lleno de prohibiciones y de otra que flechada a la cancha, ¿no? Con cárceles llenas de presos políticos, con dirigentes políticos que estaban vedados, que no podían participar en la política, que no se podía hacer campaña por el no a ese plebiscito. Bueno, por ahí viene el espacio que vamos a estar teniendo ahora en este ratito. Sí, de hecho, hubo como antecedente en septiembre de ese mismo año un plebiscito en el que la dictadura chilena, en que Pinochet puso a consideración a la gente también una reforma constitucional y ganó ampliamente, se dice que también con fraude, ¿no? Que habría habido irregularidades. Pero bueno, obtuvo el resultado que quería la dictadura en ese sentido. Por eso el desconcierto que generaba a nivel internacional el hecho de que una dictadura pusiera a votación de la gente una reforma constitucional que implicaba legalizar toda una serie de limitaciones que la dictadura cívico-militar, sí, recordemos, tan cívico que desde su representación diplomática en Estados Unidos, Pacheco Areco llamó a votar el sí, ¿no? El expresidente, embajador de la dictadura en ese momento, y otros políticos, si bien hubo políticos blancos y colorados que militaron por el no, que convocaron, que hicieron algún acto dentro de lo que se podía, hubo también blancos y colorados que apoyaron el sí, ¿no? Exactamente. Hay un párrafo de un mensaje de la 36 que se hizo hace años, en el 2011, que se escuchó aquí en la radio, que lo vamos a escuchar hoy en algún momento del día. Hay un párrafo que dice que más allá del proyecto de constitución en sí y las posibles interpretaciones sobre sus consecuencias, la ciudadanía interpretó el planteo como un sí o un no a la dictadura. Claro. Si bien no hubo disposiciones oficiales que prohibieran la propaganda a favor del no en los medios de comunicación, esta no existió. La expresión opositora se manifestaba tímidamente a través de volantes y pegatinas, el boca a boca, la prédica del semanario Opinar, que se había fundado hacía muy poco, la revista La Plaza, que era mensual, se editaba en Las Piedras, que se había fundado a fines de 1979, algunos editoriales con firma en el diario El Día, los comentarios de José Germán Araújo en La 30, y unos pocos actos en locales cerrados, que terminaron varios de esos actos con oradores y organizadores presos o proscriptos a partir de la realización del acto. Vamos a escuchar algo de la publicidad del sí, la única que existió a nivel de televisión, para llevarnos a esos días. Después también capaz que podemos dar algunos de los puntos que tenía esta reforma, sobre todo pensando en aquellos jóvenes que saben que fue un triunfo, que saben que fue contra la dictadura, pero dar algún elemento más de qué es lo que la dictadura se proponía con esa reforma constitucional. Sí, por mi país, sí, por Uruguay, sí, por el progreso y sí, por la paz, sí, por el futuro, Dígale sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay. Sí, porque Uruguay. Hay que decir que mientras se escuchaba este jingle, las imágenes que se pasaban eran básicamente obras de infraestructura que se habían hecho durante la dictadura. Y a uno como le, siempre se cobijan en eso, ¿no? Le en viene las rutas, así, en los puentes, la actualidad y los le niños, viene. Los escolares. Y los niños, sí, yo recuerdo los yo tenía 9 años, pero recuerdo los carteles grandes que mostraban escolares sonrientes y la consigna era vamos a cuidarlos. El 30 vota sí, ¿no? Entre uh-huh. otros. Había propaganda en televisión y en los cines también, en recordemos, los cines, que era un mundo donde los cines tenían más asistencia, ¿no? Claro, que había como un informativo al principio. Exacto, de la DINARP, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, ¿no? Que era el aparato de propaganda de la dictadura. En el diario El País se publicaba una propaganda a favor del sí que preguntaba, y con una niña allí en primer plano, en esa publicidad, cómo eran las clases en 1972, ¿no? Como diciendo, lo que vino a mejorar esto que estaba ocurriendo. Claro. Los jóvenes de hoy no se imaginan cómo eran las aulas en el año 1972. En los 3 niveles de la enseñanza hubo 24 paros que distorsionaron los cursos, dejando inconcluso, miren la esencialidad de María Julia Muñoz a la cabeza. La infiltración subversiva paralizaba la administración de la enseñanza y la docencia. Los centros de estudio eran depósitos de armas, las aulas sitios peligrosos. Ahora que hemos recuperado la normalidad de la enseñanza, tenemos que cuidarla, decía esta publicidad del sí. Sí, la contrapropaganda, es decir, lo que decía la propaganda del sí respecto al no, era mostrando, por ejemplo, había otro que salía en los diarios que mostraba el bowling, en la acción aquella, claro, de la explosión de una acción del MLN, ¿no? Y que decía, queremos que vuelva esto, o sea, era directamente que si no se aprobaba esa reforma, venía el caos, el terrorismo, y etcétera, etcétera, ¿no? En momentos en que teníamos miles de presos, exacto, políticos, torturados, se seguía secuestrando y matando gente. Hablamos de 1980. Más adelante vamos a recordar también qué pasaba y cómo de alguna manera se sumó a la lucha popular también, la lucha organizada dentro de las condiciones que eran posibles en las cárceles y en el exterior del país, donde había otras condiciones para desarrollar una campaña de denuncia contra esto. Hay que recordar como antecedente rápido que esto formaba parte de un plan político esbozado por las fuerzas conjuntas desde agosto del 77 a partir de una reunión en Santa Teresa, en Rocha, de los mandos, relatan historiadores. Decimos dictadura cívico-militar recordando que el presidente en ese momento era Aparicio Méndez, exacto, un civil, ¿no? Tras la destitución de Juan María Bordaberry en el 76, los jerarcas militares suspendieron comicios que se habían hablado para noviembre de ese año y ahí fijaron un cronograma para reformar la Constitución en el 80 y llamar a elecciones en el 81 con candidato único y bajo la tutela militar, ¿no? Este plebiscito respondía a ese proceso. Bien, hacemos una pausa y después vamos a compartir un fragmento también, entre otras cosas, de lo que muchos adjudican fue una parte importante de la campaña de cara al triunfo del no de ese año, en 1980, que fue el debate que condujo Carlos Giacosa junto con Azadur Vanesquejian y donde participaron políticos de la derecha, del sí y del no, ¿no? O sea, eran todos políticos de la derecha política, era lo que se permitía. Y bueno, después vamos a compartir parte de ese debate. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. El rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita. Bueno, el 14 de noviembre, 16 días antes del plebiscito, se hizo este debate que, como decíamos, moderaron Giacosa y Vanesquejian, y participaron dos consejeros de Estado, el coronel Néstor Volentini y el doctor Enrique Viana Reyes, que era uno de los redactores, además, del proyecto de reforma constitucional, que defendían, obviamente, la posición del sí. Y Enrique Tarigo y Eduardo Pons Echeverri, Tarigo del Partido Colorado, Pons Echeverri del Partido Nacional, defendían la posición del no. Vamos a escuchar un fragmento nomás. Cualquiera puede buscar, si le despierta interés, todo el debate, porque está publicado por varias personas en internet. Debate, repetimos, en Canal 4, 16 días antes del plebiscito del 80. Quien habla primero es el doctor Viana, el redactor de la ley. Enrique Viana. No puede ser de ninguna manera la misma participación que ha tenido civiles y militares en el actual gobierno cívico-militar. Por eso yo rechazo esos membretes que a veces pretenden decir mucho y en definitiva son limitativos. Rechazo que el establecimiento de esta Constitución sea el mantenimiento de esa expresión de gobierno militar o de gobierno cívico-militar. Porque indudablemente los civiles que habrán de acceder a los cargos públicos a través de los procedimientos electorales contarán con un respaldo que sinceramente no tenemos los civiles que estamos colaborando en este momento con el gobierno militar. Contarán con el respaldo de las colectividades políticas que de alguna forma participar de esa manera en la realización de la gestión del gobierno. Creo y hemos dicho reiteradamente, no tenemos la pretensión de haber introducido el término en la discusión ni cosa que se parezca, pero creo que sí, efectivamente, existen indicios claros en el texto constitucional que hablan de, en primer lugar, del establecimiento de un periodo de transición para 1982. Menciono claramente una de las objeciones que me consta que se han levantado contra el proyecto, que es la referida al problema del candidato único incluido dentro de las disposiciones transitorias. Con ese afán inequívocamente personalizante que siempre tenemos en las cuestiones políticas en este país, porque quiérase que no, salvo los determinados sectores de opinión, que yo respeto mucho, este país se ha hecho, gracias a Dios se ha hecho, en torno a grandes personalidades políticas. La gente ha pensado de que en realidad lo que hay en el fondo de este tema del candidato único es simplemente un deseo personalista más, es decir, de alguna forma encontrar al hombre, el hombre salvador que de alguna manera puede reivindicar la posibilidad de éxito, de felicidad para la República. Yo creo que ese planteo es equivocado, no digo de ninguna manera de que no sea el que se haga mucha gente, pero creo que es equivocado. Cuando se hace referencia al candidato único, es porque se está pensando como necesario para el periodo que se inicia en 1982, de la existencia de un gobierno de unidad nacional, de un gobierno de acuerdo nacional. Y estas expresiones, gobiernos de unidad nacional, gobierno de acuerdo nacional, no son desconocidas en la historia del país. Como tampoco son desconocidos los candidatos únicos en la historia del país. Así que de alguna manera eso está llevando adelante una cierta inquietud también vinculada con aquello que los militares cumplen con su palabra. Yo querría después, en algún momento, hacer alguna referencia a algunos aspectos particulares, pero con mucho gusto dejo en este momento la. Doctor, la justamente me llama la atención que entre los puntos, cuando le pedíamos al doctor Tarigo y al doctor Pons que enumeraran los puntos que ellos podían considerar negativos, no se habló del candidato único, o no se nombró el candidato único de vuestra parte. Era la segunda etapa. Naturalmente, lo que pasa es que no podemos agotar todas las cosas. Digo, el tema sigue siendo el proyecto constitucional. Porque yo lo quiero decir muy claramente, porque a mí me gustan las cosas decirlas con todas las palabras. El planteo que ha hecho el coronel Volentini yo creo que no tiene nada que ver con la Constitución. Creo yo. Yo con mucho gusto debatiría con él o con quien quiera esa etapa funesta que vivió el país y que el país pudo superar por sus solas fuerzas, es decir, un país que estuvo organizado para tener la peor guerrilla del mundo quizá y para vencerla lo más prontamente del mundo, porque fue también el país que la venció más prontamente. Miremos lo que pasó en la Argentina, que duró años y años, y nosotros la subversión la derrotamos fácilmente. Pero no es ese el tema de hoy, y yo no quiero entrar en fin, si viviera Eva Ferreira, yo diría que le calificaría la intervención del coronel Volentini como un paralogismo de falsa oposición, ¿no? Es decir, no quiero entrar a decir, porque hubo una vez aquellos defectos, esta Constitución tiene que ser buena. ¿Y por qué tiene que ser buena esta Constitución? Esta Constitución puede ser buena, mala, regular, peor, deficiente. Es otra cosa. Vamos a analizar la Constitución. No vamos a remontarnos al año 62 o 68. Porque haya pasado lo que haya pasado en aquella época, esta Constitución puede ser buena o puede ser mala. Puede ser... Ahí estaba Enrique Tarío entonces mostrando claramente que allí no era la izquierda contra la derecha, ¿no? Era dos miradas desde la derecha con respecto a la reforma constitucional que se proponía desde el poder cívico-militar que estaba al mando, y con eso le pedían todo el sistema político al que estaba activo en ese momento, que eran básicamente los partidos tradicionales, y al resto de la población que aceptaran, ¿no?, las condiciones que marcaba el gobierno. La campaña por el no, como decíamos, estuvo muy limitada, concentrada a reuniones que se hacían en casas de familia, en fin, volantes con un grado muy precario de impresión, pintadas y pegatinas, el viejo estilo y los viejos métodos históricos. Se les permitió hacer un par de actos de cierre a blancos y colorados. El de los blancos fue en el cine Cordón y terminó con represión. La policía a caballo entró al hall del cine dando golpes con sables. Hubo algunas detenciones y así terminó la campaña. Uno de los volantes estaba mirando este que mostraba en el bowling, la explosión en el bowling. Dice en el texto: el terrorismo, la subversión, salían los diarios esto, ¿no?, más de media página, la muerte a mansalva, el miedo, la inseguridad, el caos en la calle, todo el horror y el sufrimiento que hoy padecen otros países los hemos tenido aquí en el Uruguay. Y le preguntaban a la gente en estos avisos: ¿quieren que el país se entregue nuevamente a la politiquería, a la corrupción, la infiltración marxista en los partidos? ¿Quieren que triunfen los traidores que desde el exterior están gritando no? Explíquele a sus hijos lo que pasó aquí en el Uruguay. Usted lo sabe. Explíquelo a los jóvenes para que ellos también sepan lo que está en juego. Para cerrarle el paso al comunismo, los orientales votamos sí, decía el aviso del gobierno de la dictadura. ¿Qué otras resistencias dentro de esas condiciones hubo? Bueno, aparece una vez más el nombre de José Germán Araújo, desde la 30. Vamos a escuchar desde documentales, imágenes de archivo que aparecen en internet, y no tenemos identificados sus realizadores, como para mencionarlos, están en distintos materiales, precisamente un registro en audio de algo que decía José Germán Araújo en los días previos, desde su editorial de Diario 30, y también entrevistas en la calle a gente cuando recién terminaba de votar hace 40 años, ese 30 de noviembre. Estamos aproximándonos a un día esperado por toda la ciudadanía, que es el día en que todos los ciudadanos podremos expresar nuestra voluntad después de largos años en que no lo habíamos hecho. Pensar siempre de que lo mejor es escuchar la opinión de la mayoría. Yo ya voté, sí, por el no, por supuesto. ¿Por qué voy a estar? Al no me preguntes, porque me parece todo demasiado vergonzoso. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No, por supuesto. No, para nosotros, por supuesto. ¿Y por qué sí? Pero porque no nos sirve para nada. Somos, sí. ¿Eh? Sí, no sirve para nada. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué votas por no? Yo qué sé. ¿Qué votas por qué por no? Por el no. ¿Por qué votas por el no? Porque estoy conforme con la vieja Constitución. ¿Estás conforme con la vieja Constitución? Sí. ¿Con el régimen? También. Que la ciudadanía va a votar por no. ¿Por qué? Bueno, porque sería respaldar un hecho llevado a cabo por la ciudadanía. O sea, no es representativo un gobierno no electo, y por lo cual una constitución impuesta, como sería esta, en cierta forma, sería negativa para los intereses del pueblo. Una pregunta, por favor. ¿A qué se debe la opción no? En nuestro concepto lo hemos reiteradamente expuesto a través de una prédica que venimos sosteniendo hace tiempo, fundamentalmente porque no se da dos condicionantes que en nuestro concepto son absolutamente fundamentales. La primera, la no participación popular en la elaboración, a través de sus representantes legítimos, en la elaboración del proyecto constitucional. Y en segundo lugar, para sintetizar, porque este proyecto constitucional, en nuestro concepto, no afianza, sino que por el contrario agrava la influencia en la definitiva institucionalización del país que todos los orientales queremos. Muchas gracias. En lo que me es personal, voy a votar por el no. Este era el último, escuchábamos un dirigente nacionalista, Federico Carámbula. Bueno, hay mensajes de los oyentes que vamos a escuchar. Está mandando mensaje Danilo de Puntas de Valdés. Dice, buen día a todos. Tengo muy claro el recuerdo del plebiscito del 80. Yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas para votar observado en el hospital de clínicas. En la cola para votar no había un solo por el sí. Dilataron los resultados hasta que en la madrugada aceptaron la derrota. Para mí, un día memorable. Un abrazo al equipo de la radio, Danilo de Quillú, dice. Y Nelson Gutiérrez desde Paysandú manda un audio. Hola compañero, soy Nelson de Paysandú. Hay un detalle, un pequeño detalle que queda confuso. Los partidos políticos estaban todos prohibidos. Sabíamos que Tarigo, por ejemplo, era del Partido Colorado y el otro que no recuerdo el nombre en este momento era el Partido Blanco, pero el Partido Colorado, los partidos estaban todos prohibidos. Actuaban a título personal todo eso que ustedes mencionaron. Okay, saludos, gracias por el programa, muy bueno, felicitaciones. Claro, claro, era así, los partidos estaban prohibidos. Ponce Echeverría era el otro que participó. Exactamente. Hay que decir, lo recuerda el mensaje de la 36 también, que ese día domingo 30 de noviembre fue todo muy ordenado, el plebiscito. Los militares estaban totalmente convencidos de que iban a ganar y por eso permitieron que se televisara el recuento de votos. Algunos días antes de la votación, la empresa Gallup, que en aquellos tiempos decir Gallup era Estados Unidos, así todo el mundo lo tenía clarísimo, la empresa Gallup había adjudicado 60% de la intención de voto para el sí. Las papeletas del sí eran de color celeste, las del no eran de color amarillo, y bueno, cuando apareció el resultado finalmente, como decía este oyente, que tuvieron que aceptar que habían perdido, fue un gran festejo para la gente, ¿no? Y una gran sorpresa para el mundo entero, porque, como decíamos, no es muy común que una dictadura convoque un plebiscito y pierda. Ninguna de las dos cosas, ¿no? Que convoque un plebiscito y encima que pierda. Claro, si lo convoca es porque está seguro que gana y tiene con qué ganarlo, ¿no? Bueno, por el sí hubo 42,51% de los votos y por el no 56,83%. En blanco 0,66%. Y hay que decir también, tenemos que ir a la pausa nosotros, y con un capítulo que al que todavía no hicimos referencia, que es el capítulo que tiene que ver con lo que pasaba adentro de la cárcel, mientras estaba pasando esto afuera, y este tipo de debates y la gente clandestinamente haciendo propaganda, ¿qué pasaba en la cárcel? Cuando aparece... Por lo menos en una de ellas, ¿no? En el penal de libertad, que es donde se realiza una huelga de hambre que va en apoyo a lo que está haciendo la gente afuera, ¿no? Y otras cosas más. Pero hacemos la pausa y después venimos con eso. En este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura. Bueno, para redondear este rápido repaso de aquellos hechos de 1980 que estábamos recordando, hay todo un capítulo del cual se habla menos, que tiene menos visibilidad en los medios, por supuesto, que era cómo se vivió todo ese año 80 y particularmente las semanas en torno al plebiscito en el penal de libertad, en una de las dos principales cárceles que concentraban a los presos políticos, que hay que recordar que en el penal de libertad estaban los hombres y había una cárcel de mujeres que era el penal de Punta de Rieles. También había presos en cuarteles, había gente secuestrada legalmente, torturada a lo largo de todos esos años, digo, para pensando en gente que no tenga presente esas cosas, que haya nacido después y no haya tenido conocimiento de esa parte de la historia. Y tenemos en línea a alguien que otras veces ha estado participando de mesas aquí en la radio, recordando esa época, que fuera preso político, integrante de la dirección del 26 de marzo, que es el compañero Miguel Velocchi, desde la imprenta, desde los talleres de la juventud, está con nosotros. Miguel, buen día. Buen día, buen día. Gracias por... te robamos unos minutos de la actividad que sabemos que es intensa ya en la imprenta, Miguel. Está bien. Porque te tocó formar parte de ese grupo de militantes que trabajó en el proceso de reorganización del 26 de marzo, identificado con el MLN en aquel momento. Te tocó salir unos meses antes de estos hechos que estamos recordando, pero queríamos repasar contigo tanto lo que fue dentro del penal como cómo se vivió desde el exterior estos hechos que estamos recordando ahora, ¿no? Sí, bueno, estaba también tratando yo mismo de recordar, porque la verdad que ya 40 años después la memoria se hace un poco más difusa, pero sí, los recuerdos del penal eran previos a esta situación, pero que después lo que tuvimos oportunidad de ir saliendo y estableciéndonos en el exterior, se realizó todo ese proceso de una forma muy vinculada a los hechos. Para nosotros el pasaje por, digamos, el Uruguay o la sociedad o la vida de la sociedad en ese entonces fue casi que algo anecdótico, circunstancial. Los vínculos más bien se veían muy estrecho con todo el proyecto político de salir hacia el exterior y establecernos para iniciar una construcción o reconstrucción con otros militantes y con otras organizaciones, pero bueno, el proyecto que se venía conversando desde la propia cárcel y vinculados con los compañeros que quedaron presos, por supuesto. Claro. O sea que eso eran nuestras referencias más presentes todo el tiempo, o sea, los presos, lo que podía haber en el exterior principalmente, y lo que podíamos nosotros contribuir a crear y realizar en esas situaciones del exterior que tampoco eran todavía muy, muy claras. Pero bueno, ahí hubo un proceso de un año, año y medio tal vez, en el cual se fue trabajando antes de que llegara el momento del plebiscito, ¿no? Miguel, antes que nada te vamos a pedir bajar una radio que debe estar alta ahí, que está acoplando por algún lado, quizás no sé si de computadora, de internet o de AM, pero hay que decir que coincidió esto con una medida muy fuerte, que fue una huelga de hambre llevada adelante por un grupo de presos en medio de las condiciones del penal, ¿no? Claro, se puede decir de que el proceso de reorganización nuestro tuvo como una de las primeras expresiones políticas en el interior del país, un mínimo aporte y apoyo y respaldo a la acción que estaban en ese momento haciendo los compañeros presos, ¿no? O sea, la huelga de hambre que se hizo en el cuarto piso del penal, que coincidió por un lado con una visita internacional de la Cruz Roja, que los milicos querían, la dictadura quería presentar como una cárcel modelo, fue frustrada justamente por la acción de los compañeros que estaban en el penal y que organizaron esta huelga de hambre. Y a su vez, nosotros desde el exterior, al tanto y conociendo justamente estos planes, realizamos toda una campaña en varios países, ¿no? Claro. Donde se apoyó con ayunos, con huelgas de hambre también, en Suecia, por supuesto, en Francia, en París, en Italia, en varios países que ya estaban radicados compañeros y que en demostración de apoyo, y que toda la consigna de trabajo, de contactos, de relaciones internacionales en ese momento estaba centrada en la liberación de los presos y la defensa de los presos y su, nuestra situación en las cárceles, ¿no? Claro, esa medida de huelga de hambre que expuso un grado de organización, de coordinación aún dentro de las condiciones duras del penal de Libertad, generó una represalia muy importante, ¿no? De volver a sacar presos del penal a torturar a los cuarteles. Claro, y además se pudo realizar, como siempre, el vínculo de los presos con el exterior, así de la forma más genérica y que se imaginable, era a través de los familiares y de los familiares individuales de cada uno de los compañeros presos. Pero en esta ocasión se había ya logrado inclusive coordinar entre ciertos familiares que tenían compromiso mayor una mínima transmisión de los planes con respecto a estas acciones que se estaban preparando en el propio penal, de manera de que la comunicación también para el exterior era muy fluida y coordinada, ¿no? O sea que la huelga que se inicia en el penal enseguida tuvo repercusión en el exterior porque estaba coordinada y estaba digamos siguiendo paso a paso. Claro, claro. Y que además en ese momento justamente tiene un sentido de apoyo a lo que se estaba empezando a expresar en el país, en la propia dictadura, ¿no? Que era todo un movimiento muy difuso y muy, muy espontáneo y muy tímido, pero que contribuyó justamente al triunfo del no, ¿no? Porque ese es en esa base que se plantea todas estas acciones al mismo tiempo para respaldar esa actuación de mínima de expresión popular en rechazo a la propuesta de la dictadura, ¿no? De los militares. Claro, y esto hay que decirlo además en un mensaje de la 36 que es del año 2011 pero que estamos reiterando hoy en espacios libres de la programación, que se recuerda también cómo reaccionó la dictadura a esta expresión organizada de los presos, hablando de los seispuntistas, ¿verdad? Del propio comandante de la División Ejército 2, el general Julio César Rapela, nada más, claro, y nada menos, sí, se refería a esto, ¿no? Claro, ellos en esta circunstancia tratan de presentarse ellos como víctimas, la dictadura como víctima de un complot internacional donde el comunismo, los seispuntistas, los tupamaros, todo el mundo, además de con apoyo del exterior, estaban poco menos que hacer sucumbir la dictadura, pero realmente lo que había era una gran descontento popular que entendió correctamente lo que ellos no pudieron ni confundir ni convencer con la propaganda que rodearon todo la propuesta del plebiscito, porque la única propaganda que hubo, la única campaña que hubo realmente fue la de la dictadura en busca del apoyo a la constitución, la nueva constitución que proponían. Claro. Y que el pueblo interpretó claramente que era eso, una propuesta de los militares que obviamente no podía ser buena para el pueblo y fue rechazada rotundamente. Esta acción organizada desde el penal, como decíamos, generó el trasladar decenas de presos a torturar de nuevo a los cuarteles y además una ofensiva de represión contra familiares que generó incluso muertes de familiares de presos que eran vistos como tan peligrosos por los militares por su labor de denuncia como los propios presos. Sí, y algunos que habían sido liberados previamente, que participaban también de ese movimiento, fueron detenidos nuevamente y torturados otra vez y vuelta a ser procesados. O sea, fue una instancia de lucha muy comprometida y muy difícil con una dictadura que sí ya se estaba viendo su ocaso, pero previendo un desenlace de fin del periodo, pero que todavía tenía toda la fuerza y toda la capacidad represiva que fue tremendo, sí. Bien, ¿algo más que quieras decir en torno a esto que estamos recordando en el final? Bueno, no, que desde, digamos, en el exterior, en ese momento se estaban dando los pasos iniciales de este proceso de reconstrucción y que, bueno, estaba conectado directamente con la vida de los presos en ese momento. Y bueno, continuó después, tanto en el proceso político del Uruguay como el desarrollo y el fortalecimiento de la organización desde el exterior y luego en la inserción en el país en la medida que se inicia el proceso de apertura democrático. Claro. Con una mayor participación cada vez, tanto del exterior por mucho tiempo, pero con mayor incorporación de todos los compañeros y presos también después que fueron cuando se concretó la salida, ¿verdad? Miguel Velocchi, gracias por estos minutos. Bueno, un abrazo. Un abrazo.